History plays the first time as tragedy, the second as farce. Bueno, bienvenido Juan Pablo, bienvenidos oyentes. A una bienvenidos nueva todos. De, sí, exactamente. Sí. A una nueva edición de Tragedia y Farsa. La cuarta de este año, por lo menos podemos contarla de este año. Sí. Y es la cuarta, después de los especiales, de los exitosos especiales, de sobre Uruguay y sobre medios, con invitados, con juegos, con premios, gente, sorpresas, sí, premios, sí. Sorpresas. Bueno, esta vez volvemos a un formato íntimo. Sí. Exactamente. tan íntimo que casi te diría que somos más personas en el estudio que escuchando, pero bueno. Probablemente no sería la primera vez que eso ocurre, y no la última, seguramente. Sí, pero bueno, es... Como dice en esta película que se llamó La Fiesta Interminable, ¿no? En 24 Hour Party People, dice, bueno, Arquímedes estaba solo en la bañera cuando descubrió, hizo su descubrimiento, a los Sex Pistols lo vieron 30 personas en Manchester, y bueno, así todos los acontecimientos que cambiaron el mundo, así que quién sabe si acá no... No, se está forjando algo que también cambia el curso de la historia, ¿no? No, eso seguro. Pero bueno, además lo nuestro siempre es para la posteridad, ¿no? Siempre nos gustaría que más gente nos escuchara en vivo, por supuesto, para poder interactuar, pero sabemos que muchos de nuestros oyentes tienen demasiado incorporado el hábitus del on demand. Y bueno, que lo escuchan cuando pueden, cuando tienen ganas, y bueno, está bien. O al contrario, bien. ¿No? Son fervorosos proletarios que trabajan, no les queda otra, lamentablemente, que trabajar un sábado a las 7 de la tarde, y por ende lo escuchan al final de su jornada de trabajo. Sí, sí, aprovechan lo último, a las últimas energías que les quedan para reflexionar, para poder avanzar juntos en este camino que estamos desandando desde Tragedia y Farsa hacia la revolución. Pero, ¿de qué manera lo vamos a desandar hoy? ¿Con qué especial, si se puede decir así? Exactamente, hoy tenemos un especial de los 10 de Hollywood, los Hollywood 10, también así llamados. Esta serie de guionistas, directores, actores, etcétera, gente del mundillo del espectáculo que fue marginada en su momento, ¿no? Allá por los 40, en el apogeo del macartismo, 40, 50. Sí, sí, los 10 que fueron encarcelados, no solamente puestos en listas negras, lo cual era una práctica bastante común, sino que además tuvieron el raro privilegio de ser los únicos encarcelados, ¿no? Durante un año, aunque en general salieron antes, en cárceles federales. Bueno, entonces vamos a hablar de Hollywood 10, que es un documental. Exactamente. Muy breve, que sí. Explicatorio sobre esto. Y después también The Salt of the Earth. Exactamente, La Sal de la Tierra, una película complicada, ¿no? No de ver, sino en cuanto a la historia que hay por detrás de la película. Sí, en su momento muy complicada de ver también, porque fue una película censurada, que solamente se exhibió en 10 salas en todo Estados Unidos, pero que después se convirtió en una película de culto ya en los 60. Y bueno, y terminó quedando como eso, ¿no? Como una película referente, probablemente la única película subversiva, digamos, o al menos una película con mensaje anticapitalista, de al menos de esa época, ¿no? Bueno, así que vamos a un tema, como hacemos siempre. Sí, podemos avisar igualmente, sí. Que tenemos un blog, que es tragediafarsa.wordpress.com, que tenemos un chat, que es unaradio.com.ar/chat, y tenemos un mail, que es tragediafarsa@gmail.com. Así que bueno, vamos a ir un tema, vamos con René Soundwave y Traitor, traidores, ¿no? Como los que se paraban frente a al comité de actividades antiamericanas del Congreso y señalaban, como Elías Kazán, ¿no? Sí. Recordado tristemente, bueno, fallecido, no tristemente fallecido, ¿no? Recordado tristemente, fallecido hace poco, que ganó el Oscar a la trayectoria hace unos pocos años, y tuvo la particularidad de que no todo el mundo lo aplaudió. Así que la gente de Hollywood Tremendo. No olvida, exactamente, no olvida, y bueno, se llevó su condena moral. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a un tema y después empezamos a hablar de algo. informer. You're a traitor. You can't be trusted and left alone. Take it out her, take it out this, take it out her, oh, take it up on this. You're Smith, you're Grass, informer, you're a traitor. You can't be trusted and left alone. Bueno, volvemos, pasó así, René Sunway con Traitor. Saludamos a la gente que está en el chat. Ya están debatiendo, ya están en la asamblea. Ya empezó el debate, todavía no dijimos nada. Sí. Pero bueno, la gente está urgida de debatir. Vamos a hablar entonces de algo. Sí, comencemos con Hollywood Ten, este documental. Muy cortito, 15 minutos. Que es básicamente, ¿cómo decir? Una especie de descargo de los... de esta. 10 infortunadas personas, ¿no? Comentando más o menos cuál es su caso. Sí, es un documental hecho ahí en el mismo momento, ¿no? Sí, más es, o menos es raro, ¿no? Ese, digamos, yo no terminé de darme cuenta qué salida, digamos, tendría, dónde. Sí, ¿no? ¿Dónde, dónde lo pasarían? Sí. Y no sé, realmente me imagino. Sí, tendría una proyección realmente muy restringida. Pero sí, más o menos se produjo en los mismos años donde todo esto estaba sucediendo, no, no es un documental que se haya hecho después. Exactamente. Y parece casi como un instrumento legal, como un alegato, ¿no? Un alegato jurídico a favor de estos tipos, de estos 10 de Sí, Hollywood. una forma de, digamos, hacer oír su voz, su caso. Sí, y de explicar también. Al gran público. Claro, explicaba al gran público por qué contestaron de la manera que contestaron, por qué actuaron de esa manera, ya que, bueno, la misma situación de juicio que en realidad era más como una especie de ya una condena directa, ¿no? No tenía mucho espacio desde donde poder realmente argumentar o explicar su visión, ¿no? Tenía que contestar sí o no a las preguntas, bueno, si eran comunistas o si Sí. pertenecían al Partido Comunista, si habían formado parte, no sé qué otro tipo de Había dos preguntas. como preguntas filtro, así que. Pero sí, no me acuerdo. Era esa y otra más, pero ahora no me acuerdo. No, lo que es interesante es que mismo en el documental ellos dicen, bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no contestamos sí o no? Si hubiese sido lo más fácil, dice, porque, bueno, cualquier respuesta que nos fuese sí o no, podía ser usada o podía ser tomada como un desacato a la corte, al comité, y por ende nos podían llevar presos, que fue lo que pasó, dice. Pero ¿qué pasa? Si contestábamos que no, nos iban a llevar presos por falso testimonio, porque nos iban a plantar testigos, así que Claro. dijesen que sí, que nos vieron en tal o cual reunión. Y si decíamos que sí, ya está, íbamos con copito y cadena, ¿quién dice? Así Sí, la que. única manera de tener alguna expectativa seria de librarse de todo el asunto era efectivamente buchoneando gente. Sí, No, sí, no, no sí. había realmente otra manera y eso es lo que Y que, explican. de acuerdo a lo que pude leer, hubo gente que ni así se salvó, porque, digamos. Ya es la peor situación posible, encima Sí, que. no, no. Que confesó haber tenido alguna participación o incluso alguna simpatía, ¿no? Con el bando comunista. Y por más que se haya arrepentido y señalado gente, etcétera, etcétera, igual entraron en las listas negras por tener así un pasado dudoso. Claro, o sea, te condenaban, esto va a sonar medio cursi, pero el delito era ser comunista, era pensar distinto. Exacto. Sí, bueno, tremendo. Y en ese contexto, bueno, en ese contexto, sino años después, Herbert Biberman, que es uno de los 10 de Hollywood, va a filmar justamente The Salt of the Earth. La sal de la tierra, sí, exactamente, porque ya pasamos ahí, sí, No ¿te sé, ¿tenés parece? algo más que decir del No, no, Hollywood, documental? tenés muy cortito. Después se incluyó en las ediciones en DVD de La sal de la tierra, justamente, y Espartaco. Ajá. Sí, la Espartaco de, ¿cómo se llama? De Kubrick. De Kubrick y Kirk Douglas, exactamente. Porque el guionista de Espartaco era uno de los que estaban en esta lista Es de que los 10 de Hollywood. no eran pichis, no eran realmente guionistas que habían escrito grandes éxitos del cine hollywoodense de aquellos años. Bueno, en parte por eso también tomó tanto conocimiento público. Exactamente. Te decía, Biberman, a ver, si no me equivoco, ya estaba igual así en la lista negra, ¿no? No, de hecho, Biberman filma La sal de la tierra cuando sale de la cárcel. Claro, sí. Ahí está. Sí, demostrando. De hecho, no era la primera película, pero era la segunda, creo que filmaba. No, no era un director consagrado, ni tenía no tenía como su profesión, pero quizás una manera de mostrar que no se amilanaba, ¿no? Salió a filmar la película más directamente subversiva que podía filmar, ¿no? Yo he visto un afiche de la película en DVD o algo así, digamos la tapa del DVD, que decía algo así como la única película prohibida en América, en Sí, yo Norteamérica. leí eso también, que fue, no sé, no creo que sea así, pero fue la única película realmente directamente censurada Que en tampoco fue Estados censurada Unidos. abiertamente, ¿no? Hubo como muchos grupos de presión, presionando, valga la redundancia, en contra de la película. Claro, sí, bueno, y efectivamente lograron que no se estrenara casi en ningún lugar. ¿Qué sé yo? Sí, lo que veía, lo que pude leer, que desde los medios mismos, ¿no? Los comentarios, las críticas que se hacían solamente eran críticas que solamente acusaban a la película de ser propaganda comunista. Propaganda, nada más, no había mucho espacio para juzgar cualquier otro tipo de méritos, sean formales o de cualquier otro tipo, simplemente decían que era propaganda comunista y que bueno, que por eso no había que verla. Si uno quería zafar de ese brainwashing, ¿no? Sí. Y bueno, vi que hay algunas películas, de hecho, sobre Herbert Biberman. Ah, mira. Una película con Jeff Goldblum haciendo de Herbert Biberman y Ángela Molina haciendo de Rosario Revueltas, la estrella de The Salt of the Earth. Sí, y hay otra película con Robert De Niro también sobre esa época. Ah, mirá. Sí, es una época que despierta bastante curiosidad y bastante admiración en esa parte de Hollywood, ¿no? Medio progre, sí. Centro-izquierda, ¿no? Que todos conocemos. Así que, bueno, sí, hay bastantes películas. Sí, que, bueno... Las críticas no eran del todo buenas, pero me pareció como interesante. Que hay una película ya del año 50 y algo, 53, 55, no me acuerdo, con Bette Davis, que es como la primera que se anima a poner sobre el tapete la cuestión del macartismo, ¿no? Sobre una mujer que es una bibliotecaria y un día le piden que saque de la biblioteca un libro que se llama El sueño comunista. Bueno, y ella se niega y también, bueno, entra así como en una lista negra, es vilipendiada por el pueblo entero, etcétera, etcétera. Y bueno, es la lucha de esta pobre mujer para, bueno, sí, recuperar su dignidad. Es que un poco de razón tenía McCarthy, no me voy a poner a defenderlo, pero efectivamente el mundo artístico, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos, no sé si en los años 50, pero al menos en los años 20, 30, por ahí, tenía un perfil marcadamente comunista y marcadamente de izquierda, no como ahora, como las posiciones que pueden llegar a tener Jean Pen o Susan Sarandon, así de un izquierdismo light. Es muy gracioso, bueno, en Hollywood 10, en el documental, hay una parte que, bueno, van como describiendo como los méritos, ¿no?, de cada uno de los 10 de Hollywood. Y amén de que, bueno, todos son excelentes padres de familia y buenos vecinos, lo que sea. Hay uno o dos que son como muy marcados, decir, bueno, negro. Que dicen, tipo, bueno, sí, fue a España con las brigadas internacionales a pelear por la democracia. Por la democracia, sí. Es entendible, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, sí, sí. Y bueno, hay, bueno, hablando de justamente tirando nuevamente películas. Hay una película que se llama Bajo el telón, no sé si alguno la vio, de Cradle Will Rock, con John Cusack y Tim Robbins, y bueno, justamente toda esta parte de Hollywood progre. Bueno, sobre esos años de los años 20, más o menos, en Estados Unidos, sobre el mundo del teatro y del cine, y de cómo, bueno, los sindicatos eran muy importantes y el discurso político de izquierda estaba muy presente, ¿no? En esa época. Sí, de hecho, bueno, el sindicato de actores de Estados Unidos lo funda gente de una extracción bien, bien comunista. Si no me equivoco, es uno de estos que está en los Hollywood Ten, funda el sindicato, que es el que sobrevive hasta nuestros días, digamos. Sí, así que bueno, es una época que yo creo que va a seguir dando que hablar. Bueno, y amén de Cradle Will Rock, tuvimos hace poco las cosas. Buenas noches, buenas tardes, mucho gusto. Buenas noches y buena suerte. Sí. Exactamente. También sí. Sobre la lucha de un periodista, una especie de Nelson Castro contra el macartismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que realmente es muy grotesco y desde este momento, o sea, ha pasado tanto tiempo y ya fuera del contexto de la Guerra Fría, incluso para la gente más cabeza de tacho, no, más redneck o lo que fuera, es medio ridículo todo. Es como una persecución realmente exagerada y muy... Era una casa de brujas realmente indiscriminada, que ya no tiene, creo que, ninguna legitimidad en ningún tipo de discurso. Así que es parte por eso, es una época atractiva, me parece, para Hollywood ahora. Bueno, hablamos después de toda esta introducción de 40 minutos. Exactamente, de La Sal de la Tierra, película filmada muy con el... ¿Cómo decirlo? Con los aires del neorrealismo italiano, ¿no? Sí. O sea, desde la primera escena ahí de una mujer lavando la ropa. Sí, sí, mucho miserabilismo. Sí, sí, sí. Glorificado, sí, sí, es cierto. Y aparte tiene este recurso formal de mezclar actores profesionales con no profesionales, llegando incluso a algunos como algunas paradojas muy graciosas, como por ejemplo, algunos actores son también actores que estaban en la lista negra, pero que bueno, hay que ganarse el mango, hay que parar la olla, y entonces se ven forzados a trabajar por ejemplo, de sheriff del pueblo. No sabía eso. El sheriff era uno que estaba en la lista negra y acusado de comunista. Y bueno, no le queda otra que hacer del brazo largo de la ley. Claro, bueno, y el quizás vos me tengas que corregir, pero creo que el protagonista de la película, Juan Chacón, sí, el que se parece a Cantinflas, exacto, sin los bigotes. Bueno, efectivamente era el especie de líder, ¿no? Sí, era una especie de delegado sindical del sindicato este de mineros y no sé cuánto. Sí, leí que, bueno, Biberman no estaba muy a favor de establecerlo como en el rol principal, en el rol que estaba efectuando en el teatro de la vida, por decirlo de alguna manera. Pero porque era muy cándido, era como muy amable, sí, y necesitaba a alguien con poco más de tosudez y de, bueno, más que fuera más recio, ¿no? Uh-huh. Y que lo convence, bueno, tipo, lo convence. La mujer de Biberman, ¿no? Sí. Lo pone en el camino correcto. Y después, bueno, ahí sí, algunos actores, y como a la actriz Rosario Revueltas, un nombre muy increíble. Siendo que efectivamente fue una actriz perseguida por el macartismo, era mexicana, pero bueno, hizo algunas cosas en Estados Unidos y durante ese tiempo le valió ese corto tiempo para ser puesta en listas negras y para ser perseguida, ¿no? Exactamente, de hecho es deportada poco tiempo antes de terminar la película, por lo que algunas escenas se filman en México, algunas escenas se hacen con una especie de doble de Rosario Revueltas. Y de hecho todo lo que es la narración en off que tiene la película, sí, se graba en México. No sé si siempre habrá estado la idea de que haya una narración en off, o bueno, fue un recurso así de último momento ante este cambio de la situación. Sí, sí. Me dio la impresión con algunos doblajes que creo que deben haber chocado el hecho de que algunos no hablaran directamente inglés, ¿no? Sí. Por ejemplo, la nena estaba doblada por una nena de 10 años más, lo cual era un efecto un poco ridículo. Bueno, de chica de 3 años y hablaba como si tuviera 15. Y creo que pasaba con otros personajes. Pero bueno, son los gajes de una producción independiente contra todo, ¿no? Una producción que yo leí que fue todo muy... Tuvo que hacerse todo muy entre gallos y medianoche, digamos. Todo en el mayor de los secretos. Los rollos de película, cuando iban a edición, digamos, se guardaban así bajo 7 llaves, ¿no? Nadie sabía, era como la fórmula de la Coca-Cola, nadie sabía bien dónde estaba. Todo porque, bueno, estaba este temor de que se perdiesen, se secuestrasen, etcétera, etcétera. Sí. Fue una película realmente clandestina. Uh-huh, exactamente. En ese momento. Sí. Bueno, no sé si se les habrá ocurrido armar esas proyecciones como las que hacían acá la gente de Cine Liberación, ¿no? Sí, proyecciones más, digamos. Yo por lo que leí no, pero no hubiese estado mal, porque de hecho la película la banca, digamos, este sindicato. Partido Comunista. El sindicato de mineros, y no me acuerdo si también el Partido Comunista de Estados Unidos. La KGB. Puede ser. El Kremlin, como decían. El oro de Moscú, sí. El oro de Moscú. Bueno, pero hablemos de la película. Sí. Gira en torno a una huelga de mineros, justamente, más que nada por condiciones de seguridad e igualdad, no tanto por cuestiones salariales, sino por cuestiones de seguridad, porque piden que los trabajos sean realizados de a dos y no de a uno, porque es mucho más peligroso. Y una huelga de mineros, por lo que leí, que tenía algunos puntos de contacto con alguna otra huelga de mineros que efectivamente se había producido. No, aparentemente está basado en un hecho real. Una huelga de mineros que había sucedido un par de años antes. Sí. Dos o tres años. Bueno, a partir de ahí empiezan con la huelga. Una huelga, por supuesto, enfrentándose al poder de la corporación de esta minera de Delaware, no sé cuánto. Y bueno, va pasando el tiempo, no obtienen ninguna respuesta y cada vez los empiezan a presionar más desde la compañía y empiezan a emerger un poco la figura de las mujeres, de las esposas de los mineros. Exactamente. Que tienen sus propias reivindicaciones. Exactamente, como por ejemplo tener agua caliente en las casas. Digamos, sí, un par de elementos de higiene y confort. Sí. En las casas que son propiedad de la compañía, por lo que el hecho de mejorar el bienestar depende de la compañía. Uh-huh. Bueno, pero ahí el dilema, ¿no?, que surge ahí es que las mujeres de repente tienen que enfrentarse a esta como doble opresión, ¿no? La de clase y la de género. Sí. Porque es como que tienen que enfrentar, bueno, a la empresa a través de sus maridos por estas reivindicaciones y a su vez comerse que los maridos menosprecien las labores que realizan durante el día y que también menosprecien las necesidades, ¿no? Y la propia militancia, ¿no? Sí, claro, sí, sí. El no querer que vayan a los mitines, que digamos que hagan militancia y que hagan política. Sí, sí, bueno, realmente creo que es un gran logro de la película, sí, no quedarse no solamente en la cuestión de la huelga, que bueno, visto desde ese lugar, no, de haber hecho en un momento tan incluso peligroso, si se quiere, o con la censura sobre la cabeza de todos, haberse animado incluso a complejizar un poco la historia, no quedarse como un panfleto pro obrero, que hubiera estado bueno y hubiera, sí, sido un mensaje político, uh-huh, y una demostración, una actitud muy interesante, sino que además complejizar y mostrar cómo dentro del mismo movimiento obrero, o sea, un poco más o un poco menos organizado, ¿no?, perviven o pervivían, sí, todavía prácticas, ¿no?, bueno, machistas o poco democráticas. Sí, sí, exactamente. Y me parece, no sé hasta qué punto una cosa pesa más que la otra en, uh-huh, la película. ¿Hasta qué punto no pasa el tema de el enfrentamiento con el capital, digamos, a segundo plano, ¿no? Sí. Porque está... Sí, está casi como dividida en dos mitades, sí, la película, más o menos, ¿no? Como que la primera mitad aparecen las bases, ¿no? Justamente la estructura a partir de la cual surge la película, que es, bueno, este problema, este conflicto con la empresa, también en parte porque no tienen los mismos derechos que los trabajadores blancos, ¿no? Los trabajadores mexicanos no alcanzaron los mismos derechos. Pero a partir de ahí, ¿no? Claro, cómo se desarrolla la lucha, cómo son los procesos de decisión y de determinar qué tipo de estrategia se va a proseguir. Y bueno, quiénes pueden participar y quiénes no. Uh-huh. Y bueno, la película a partir de ahí toma un rumbo más o menos definido. Es una película que no deja de tener una estructura bien épica, ¿no? Y todo eso, pero pone sobre el tapete esta cuestión de género. Y para la época ya el tema de la huelga era bastante arriesgado. Y encima, sí, sí, además, sí, meterle esto dentro de la huelga realmente es saludable, ¿no? Exactamente. Sí, porque aparte es un llamado de atención, digamos, tanto para un lado como para el otro, ¿no? El tema del género es como corto, sí. Sí. Transversalmente a las clases. Sí. ¿Cómo decirlo? Sí, sí, sí. Sí, no, totalmente. Bueno, claro, no, no, digo, es una cuestión que solamente quede ahí en el tema de... Sí. Claro, proyección, onda, grupo Liberación. Digamos, es como que la película esta hace algo más que como... ¿Cómo decir? Glorificar a los propios obreros. O sea, no es para que los obreros la vean y griten sus vivas y se vayan a la casa, sino también como funciona también como un llamado de atención. Sí, sí, sí. Nada más desde el punto de vista marxista también es complejizar el debate y no dejarlo, uh-huh, solamente en la contradicción, ¿no? En las relaciones de producción, sino también decir, bueno, ¿y qué pasa fuera de eso, no? O sea, la gente que está fuera de ese sistema, de, uh-huh, ese sistema muy definido, realmente está fuera del sistema y es como un accesorio, o bueno, también atraviesan conflictos, ¿no? Esas relaciones. No, no, y, sí, están cruzados por relaciones de dominación, de opresión, lo que sea, sí. Sí. Así que, bueno. Bueno, sí, la recomendamos, Santos Díaz. Véanla, discútanla, debátanla con sus parejas, ¿no? Sí, sí, a diferencia de las películas o de buena parte de las películas del neorrealismo italiano, si bien es una película realista, y yo quizás al principio del programa hice algún chiste del miserabilismo, no es una película que recurra a golpes bajos, ¿no? No es una película, no sé, que te muestre un niño muriéndose de hambre porque qué sé yo. Sí. Entonces es una película bastante cuidada que no requiere de ese tipo de estrategias para llamar la atención, ¿no? Sí, no tiene el burro de Buñuel que se lo pongan las avispas. Sí, no, no, no, tampoco tienen acordada del niño suicidándose en Alemania año cero, creo que era, de Rossellini, ese tipo de cosas. No, una película bastante sobria, con mucha pasión, ¿no? Con la pasión del sindicalismo y de la unión y de las reivindicaciones, pero sin caer en melodramas innecesarios, ¿no? Así bueno. Que, bueno, muy bien, la dejamos a disposición del público, ¿no? Que debatan y, bueno, sí, sí, una película más de una hora y media, muy, muy amena. Tiene un par de chistes. No sé, en realidad, qué sé yo. Parece una película, realmente. A mí se me pasó volando. Y me dio ganas de salir a reivindicar los derechos de las esposas de los mineros en Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar algo, entonces. Sí, vamos con... ¿Qué tenemos? Sí, bueno, vamos con... Ah, sí, sí, sí, ya sé que viene ahora, pero bueno, vamos con Hollywood y Apocalypse Kiss. Baby, Bueno, y así volvemos después de Hollywood y Apocalypse Kiss. Vimos, sí. Tuvimos la oportunidad de ver el chat, la gente estaba muy enardecida. Sí, estaba muy desesperada por ver la película. Y recién comentábamos fuera de cámara que hay una ópera a partir de esto, que creo que se llama Esperanza, como Esperanza Quinteros. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que dentro de poco se haga alguna versión acá en Argentina, ¿no? No sé si Pepito Cibrián estará... Pueden hacerla. Pensando en hacer algo. Más ahora que los mineros están de moda, ¿no? Con todo esto lo de Chile. Puede ser una buena oportunidad. Teatro Luz y Fuerza, ¿no? Algún teatro así de extracción en el Centro Cultural de la Cooperación o algo así. Sí, sí, sí. Yo por lo menos me cuento ahí en el público seguro. Pero bueno, esta vez en Traje de Farsa tenemos un programa distinto porque ahora vamos a hablar de libros. Fernando trajo... Nos quedó corto el programa, ¿sí? ¿Qué hora es? Menos 10, bueno, tenemos 10 minutos para hablar de... Este libro tan lindo libro de Daniel Cohn-Bendit, ¿no? El símbolo de la sí, de las protestas de mayo del 68 en Francia. En el libro dice Dani Cohn-Bendit. Dice Dani porque es para, sí, para gente... Generar un vínculo, además, ¿no? Sí, exactamente. Y está... De hecho, está él abrazándose a sí mismo en la tapa. Sí, además con un look muy ochentoso. Exactamente, tiene como un mullet. Sí. Bueno, está abrazando una de esas fotos icónicas en las que se lo ve a él. Muy desafiante, muy ¿no? Charachero ante un policía. Sí, sí, mirándolo de frente, pero con alegría, ¿no? Como pedía Brecht. Bueno. Perdón. Cuestión que no, el libro está basado en una serie de reportajes que hizo para la televisión francesa. Miren que los franceses tienen esto de revolcarse en sus propias miserias, ¿no? Sí. Entonces dijeron, bueno, 15, 17 años después de mayo del 68, vamos a salir a ver qué pasó con la gente que animó ese 68. Sí. Tan plagado de protestas a lo largo de todo el globo. No sé, perdón, ¿no? Pero en Francia sí. Lo que pasa está bien igual, pero lo voy a decir como que estuviera mal. En Francia meten demasiada plata del Estado, que pagamos todos, subsidiando canales de cultura, ¿no? Y todo tipo de expresiones. Y aparte la cultura, yo tengo esa impresión, al menos en mi sentido común, que la cultura en Francia está efectivamente copada por una izquierda más o menos bien pensante, más o menos de izquierda. Así que es como que plata que va a la cultura, plata que va para hacer un proyecto más sí. o menos. Sí, bueno, y así que hay como lugar para todo, ¿no? Y hay como demasiada plata para hacer documentales y libros. Y bueno, y así salen estas cosas. Sí, no, pienso en Suecia, ¿no? Que muchas, o en los países nórdicos, muchas películas que pasaron por acá, por Tragedia y Farsa, estaban marcadas con plata del Estado, como la que vimos la vez anterior. Sí, el tema es que como no tienen tanto sobre lo que comentar que haya pasado claro, en sí, Suecia, salen fuera, a buscar documentales offshore, no temáticas en países tercermundistas, para bueno, tener algo de qué hablar, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, decíamos, basado en esta serie de reportajes que Cohn-Bendit hace en los 80, ¿no? En el peor momento de todo el movimiento contestatario, libertario, como quiera llamarlo, va recorriendo el globo buscando gente que haya tenido esa pasión, ese fuego del 68, exactamente. Sí. Bueno, y aparte para un poco para lavar sus propias culpas de fundido en proceso, con Bendit, recordemos, hoy es un eurodiputado por el Partido Verde, no hoy, sino que viene... De hace rato, calentando sillones en distintos parlamentos. Vi un videito hace poco de él, era muy gracioso. Bueno, aparte de haberle escuchado decir cosas tipo por fuera del capitalismo no hay nada y cuestiones así, bien a todo nada, hace poco vi un video de él en el Parlamento Europeo, que estaba muy enojado por el tema del ajuste en Grecia, y me gustó porque el que lo había posteado había puesto algo así como que bueno, que este era el verdadero Cohn-Bendit, que estaba volviendo a ser claro. A las fuentes, claro, exactamente. Y el video era muy gracioso porque el tipo lo que decía es, no, y estaba enojado, decía, no, momento, ¿cómo le van a pedir a Grecia que haga mierda su sistema previsional y que haga semejante ajuste en 3 meses? Démosle un poco más de tiempo, nadie puede hacerlo tan rápido. Claro. Cada un neoliberal más. Reformista. Sí. No tan revolucionario, ni siquiera ahí podía ser revolucionario. Bueno. Así que bueno, no, el... Habría que conseguir las entrevistas, estos quizás en algún momento se consigue para bajar, porque hay algunas que son muy interesantes. Por ejemplo, se encuentra a Jerry Rubin, que era uno... Lo vimos también acá en Tragedia y Farsa, en la ocasión de ver en Chicago Ten. Era uno de estos los animadores del movimiento Yippie, que se opuso, entre otras cosas, bueno, a la guerra de Vietnam y a la convención demócrata del 68. Bueno, y el tiempo lo ha maltratado bastante a Jerry Rubin, al punto tal de haberlo convertido en un agente de bolsa que pregona... Bueno, había pasado tanto tiempo. No es bueno, como si hablaras de ahora, que bueno, pasaron casi 30 y pico de años, que han pasado menos de 20. Sí, por eso. Bueno. Bueno, pero eso sí, los 70 fueron como todo nada. Sí. El fracaso de algunos diversos proyectos después dejó en la lona... Pues hubo que acomodarse, ¿no? En la lona ideológica, digamos, a varios. Hubo que salir a buscar otra cosmovisión y bueno, algunos encontraron... Sí, ¿qué encontró Jerry Rubin? Jerry Rubin encontró al reganismo. Espera, quiero buscar. Bueno, por ejemplo, Bobby Seale, el de las Panteras Negras, encontró las hamburguesas y trabaja en su propio bar, regentea su propio bar donde hace sus famosas hamburguesas, según él. Bueno, por lo menos está bien. De alguna manera está compitiendo contra McDonald's, ¿no? Y contra otras corporaciones hamburgueseriles. Puede ser, sí. Con el puño en alto, seguramente. Bueno, por ejemplo, a Jerry Rubin le podemos escuchar decir cosas como, bueno, con Bendy le pregunta: ¿y tú ya no luchas contra el Estado? Rubin dice: no, ya no lucho contra el Estado, no merece la pena, ya que no es una buena lucha. En lo sucesivo es preciso que yo sea el Estado, no yo personalmente, por supuesto, todos nosotros, toda la gente de la generación de los 60, que nos hemos convertido ahora en las masas de los años 80. Hoy en día, la única manera de combatir al Estado es reemplazarlo. Y somos lo bastante numerosos para hacerlo. Nosotros, los banqueros, los dentistas, los médicos, el empresario, el Estado somos nosotros. ¿Por qué luchar contra uno mismo? Necesitamos a hombres como Abby Hoffman, pero ¿en qué concierne a las clases medias, su modo de vida, sus preocupaciones? A todos los que tienen una familia, que trabajan, que viven aquí en América, que son felices, ¿en qué les afecta? Y a los obreros y a los pobres, vete hoy en día a hablar a los pobres. ¿Qué quieren? Triunfar. Quieren el éxito, no la revolución. Ni siquiera piensan en la revolución, solo quieren triunfar como los demás. Está como bien. Él, ¿no? Claro, sí. Bueno, es que de alguna manera, igual adhiriendo a las Reaganomics, de alguna manera estás luchando contra el Estado, ¿no? Y estás pidiendo que haya menos Estado. De alguna manera, está pidiendo que el Estado intervenga menos. Exactamente. Y bien. Después le pregunta, sí. ¿No? Dice, en otros tiempos quemaste billetes de banco. Los quemaste públicamente en Wall Street, además. Dice, y en esa época tenía razón en hacerlo. Teníamos que demostrar a la gente que el dinero no es el valor supremo. Que existen otros valores. Pero ahora los americanos ya lo saben. Podemos llegar más lejos. Lo que tú no comprendes, Dani, es que nosotros ganamos en los años 60. Ganamos. América está desactivada. América es antimilitarista. Ahora podemos llegar más lejos. Con Bendy le dice, no, pero no podés decir eso. Mirá lo que está pasando en Nicaragua. Mirá cómo América intervino en Granada. Mirá el espíritu de películas como Rambo. O sea, no estoy seguro de ser hostil a la intervención americana en la isla de Granada. Si no lo hubiésemos hecho, tal vez tendríamos allí una nueva Cuba. ¿Por qué hay que ser pro-cubano para poder cambiar el mundo? En cuanto a Nicaragua, defiendo la posición americana en ese asunto. Una observación. No hay tropas americanas en el territorio nicaragüense. Desde luego, lamento el apoyo del gobierno a los contras. Es un error. Pero sostengo que sin la experiencia vietnamita, hoy habría militares americanos en Nicaragua. Está bien. Es un apoyo crítico. Bueno. Tremendo, ¿no? No, el tema a los americanos es como le pegó bastante, ¿no? La pérdida del sueño... Sí. Americano sesentista. Pero después, otra así de las historias más tocantes es una de los. Una chica que formaba parte de los Weathermen, ¿no? De estos. De esta guerrilla urbana. Ah, sí. Americana, una de las dos o tres, junto con el ejército simbionés de liberación. el de Patty Hearst. Y dame un minuto, quiero buscar. Bueno. Perdón, no, no, no, quiero no, buscar está bien, a esta, con tranquilidad. A esta mujer. Jane, ¿alguien dice algo en Jane el chat? Jane Albert, acá está. ¿Hay mensajes de los oyentes? Sí, pro Jerry Rubin. Hay gente defendiendo a Jerry Rubin. ¿Hay polémica? ¿Qué pasa con Dan? También hay que bancársela. Bueno, dale. No, decía esta mujer, Jane Albert, dice en algún momento. Bueno, le dice. Con Bendit le dice: te comprometiste cada vez más en la lucha contra la guerra de Vietnam hasta franquear esa etapa y cometer atentados con bombas. ¿Cómo ocurrió? Bueno, y le cuenta, etcétera, etcétera, cómo fueron escalando, ¿no? Su serie de acciones. Hasta que dice: compartíamos sin ninguna reserva la causa del régimen de Ho Chi Minh. Y confiábamos con todas nuestras fuerzas en que Vietnam sería un día reunificado en un único Estado comunista. Creíamos luchar por la justicia y por los derechos del hombre. Nunca pensábamos que traicionábamos a nuestro país. Sí. Poco. Bueno, sí. Poco como Jane Fonda, ¿no? Pobre. Que se vio engañado por... Sí, sí, que también salió. Apareció en fotografías con, no sé, armas, bayonetas. Vietnamitas, y bueno, después tuvo que pedir disculpas y arrepentirse. Aunque Jane Fonda, dentro de todo, salió de todo eso con bastante dignidad. Sí, de hecho pudo acoger los 80, ¿no? Con sus videos. Sí, sí, de sí. De adoctrinamiento, pero físico. Aeróbico, sí, sí. Bueno, después terminó casándose con Ted Turner. No fue, por supuesto, una revolucionaria, pero hizo su aporte en su momento, no sé. Tampoco quisiera ser extremadamente riguroso. Me decías que era difícil. Sí, yo no lo niego, los 80 fueron complicados. O sea, bancarse haberse jugado tanto y perdido, y ¿no? Perdido, sí, ni hablar. Bueno, nosotros... Este caso de Jerry Rubin, bueno, quizás sea un poco extremo, grotesco. Pero después es entendible, ¿no? Bajar los brazos y también decir, bueno, ya está, perdimos, qué sé yo. No sé, no juzgaría tan fácilmente a la gente que quizás no siguió la lucha, por decirlo de alguna manera, o que no la siguió por los mismos carriles por la que venía siguiendo, sino que adoptó la lucha desde Wall Street y desde adherir a otro tipo hay, de... Hay mucho, lo que sí noté, un par de cosas en común, mucho feminismo. Tipo, bueno, perdimos, no pudimos hacer la revolución, hagamos algo más sencillo, ¿no? Que es el feminismo. Sí, bueno, empieza a surgir, ¿no? Ese tipo reivindicaciones que iban un poco menos en conflicto con el sistema, no, no directamente a abolirlo, combatir, sí, sino a buscar, bueno, una integración, feminismo, un poco más, el ecologismo preservacionista, ¿no? Ese tipo de cosas, los derechos civiles en general. Exactamente. Cosas quizás que no atentaban directamente contra los cimientos del sistema, ¿no? Así es. Pero bueno, es por eso, qué sé yo, no sabía que estar ahí. Saludamos no, a la no, gente. Yo no lo... Ojo, no lo... Digo, me río, pero hasta cierto punto, digo. Uno se vuelve reformista un poquito con el pasar de los años. Sí, porque pero... además las derrotas no solo implican, bueno, nos ganaron, no, tuvieron no, por una eso fuerza digo... mayor, sino también nosotros fracasamos. Las cosas en las que creíamos no eran tan así, y una vez puestas más o menos en práctica, demostraron también sus grietas y... cosas con las que en realidad no estábamos de acuerdo. Obviamente. Hay muchos alegatos de con Bendit. Bueno, en charlas y mismo en los off que hace preparando cada capítulo. Como también revalorizando, entre otras cosas, la democracia, ¿no? Que era... que yo me acordaba, lo ponía en... ¿cómo decirlo? Lo ponía a dialogar con un par de lecturas que tuve de gente de acá, como Portantiero, ¿no? También saliendo de los 70, entrando en los 80, y haciendo una revalorización un poco sobrevalorada en su caso, como que un poco lo sobreactuó, lo superó el tema, pero también de la democracia formal, ya uh-huh. como un valor a defender en sí, claro. mismo. Sí. Parece, sí, obvio, es que en realidad, son tópicos de época. Sí, es que con Bendit, bueno, tiene una relevancia y una notoriedad que hace que uno lo juzgue fácilmente, pero casi que tomó el mismo recorrido que tomamos todos en nuestra vida, o muchos, ¿no? De pasar de un trotskismo combativo a un poco más de reformismo socialdemócrata. No, digo, a ver, tenemos, si querés también lo podés hacer dialogar. Yo siempre me acuerdo, digo, testimonios así como de esta época, en este mismo rumbo y haciéndose las mismas preguntas, digamos, la de Moretti, ¿cómo era? La que es un cura. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Me sale, la mesa está servida, pero... La mesa es finita, que la es misa finita. Terminó. Ahí está. Bueno, que está esto mismo, ¿no? Pasado los 70, fracasado el proyecto de toma del poder, ¿qué hacemos? Sí. Y ahí, bueno, en la mesa finita está también este tema de para dónde corremos. Y bueno, el personaje de Nanni Moretti se hace cura, otros se convierten así fervorosamente al catolicismo en una epifanía así de un momento. Otros dejan todo y se vuelcan a la apatía más brutal. Por eso digo, caída una cosmovisión, digamos. Reemplazarla es bastante complicado y da lugar a... Sí, es que incluso analizado psicologistamente, ¿no? Es realmente una crisis de identidad. Sí, ni hablar. Después de haberse uno, digamos, involucrado, invertido tantas energías físicas, emocionales, psíquicas, lo que quieras, en algo, y ese algo de un día para el otro como que desaparece, y es complicado, uno queda así como Tarzán. Sí. En bolas y a los gritos. Totalmente. Bueno, con esa reflexión entonces vamos terminando el programa de hoy. Un programa atípico, pero realmente interesante. ¿Puedo decir que completar la trilogía? No, una pavada. Sí. El otro que también... perdón. Digamos, la otra cosa que también se me ocurre viene así por este costado es el péndulo de Foucault de Eco. Exactamente. Que entre sus infinitas lecturas, gracias a la polisemia posmoderna de Eco, que no sabe si está haciendo así una novela policíaca o un tratado de filosofía donde arregla cuentas con uno y con otra escuela de pensamiento, tiene así como una lectura de también, bueno, esto del el desierto ideológico de los 80, ¿no? Y dónde nos acomodamos. Sí, en todos los campos, ¿no? Una crisis general. Sí, no sé, da para mucho. Pero ya es bastante tarde y nos vamos yendo, entonces... Sí, no te digo que está Esteban, porque no está Esteban. No está Esteban. Está... Todavía no inició... Está entre bambalinas, esperando para iniciar su nuevo ciclo, exactamente. Sí, está ya juntando prestamistas, ¿no? Todo tipo de gente que va a hacer los aportes financieros para este nuevo emprendimiento. La Natesco de Esteban, que bueno... Vas a aparecer en algún momento en la pantalla de una radio con un nuevo programa. Por ahora nos vamos, no lo dejamos con nadie. Exactamente. Yo anuncio por mi parte que va a volver Upman dentro de poco. Probablemente en abril, que ya está al caer. ¿Qué vinieron haciendo hasta ahora? ¿Puedo preguntar? ¿Cuándo empezaron las vacaciones de Upman? Y empezaron a fines de diciembre del año pasado. La idea era tomarnos un par de vacaciones para grabar cosas que por supuesto no hicimos. Pero vamos a salir igual al aire y no sé, con algo. Ya veremos. Así que bueno, gracias a toda la gente que estuvo... Igual Upma es un programa así como autosustentable, muy ecológico, digamos. Sí, no afecta al medio ambiente en general, no. Salvo algunas contadas ocasiones. Lo que sí va a haber una reducción en el staff. Wow. Sí, hay gente que se dio de baja ya. En realidad era gente que no venía igual, se dio de baja oficialmente, quizás de una manera más institucional. Y bueno, así que seremos Patricio, Fran y yo tratando de alegrarles las tardes de los lunes, ¿no? Bueno. Y a las 9 probablemente va a haber otro programa en el que voy a estar yo también, pero eso, una vez que esté confirmado. ¿Pero los lunes? Sí. ¿Y ya arreglaron con excursiones? Pero bueno, calculamos que siendo un hombre, ¿no?, de la cultura independiente, Ezequiel Acuña no va a tener problemas en cedernos su lugar. Y si no, asistiremos a un nuevo episodio. No, me parece que no está saliendo más. ¿No está saliendo? Bueno, no sé, nos vamos a fijar y vamos a ver. Bueno, habrá que tomar el Palacio de Acuña. El Palacio de Acuña, claro, sí. Así que bueno, Por mí nada más. Bueno, saludamos a la gente del chat. Que estuvo en pleno, en alta ebullición. Sí, podemos tener así como unos, no sé, algunos chispazos, algunos highlights del chat. Ahora le pusiste en un compromiso a Cecilia. Bueno, no viste. Pero bueno, alguna cosita. ¿Quién lo dice? Ajá. Bueno, quizás por sus ideas realmente revolucionarias. Con Bendita estuvo, ya que estamos así, ¿no?, en confianza, sí. Estuvo así, haciendo un alto para dar chismes. Estuvo acusado de pedofilia hace poco, sobre todo por hechos que ocurrieron durante los vertiginosos años de los 60, donde todo estaba permitido, sí, por sí, supuesto. Prohibido prohibir. La sexualidad, bueno, está también siendo puesta en cuestión, ¿no? Se abría el camino para nuevas sexualidades y en esas incursiones con Bendit parece que se le fue la mano en todo sentido con niños, con sexy niños, como diría Krusty. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no?, durante la revolución. ¿Alguna otra frase para recuerdo? Que es una revolución sin fusilamientos y sin pederastía. Sin pederastía, sí. Bueno. Le pasa a los mejor. Y bueno, necesitaríamos algunas personas más. Pero puede ser, sí, tirando. Juegos de azar y mujerzuelas, sí. Sí. No sí. Podemos prometerlo, pero. Bueno, recién tiré un chisme innecesario que creo que podría haber formado parte de cualquier programa de Fantino. Así que bueno, tendremos en cuenta la sugerencia para el futuro. Pero bueno. Se atrae más rating, todo está... la revolución y por el adoctrinamiento. ¿Qué le vamos a hacer? Por supuesto, forma parte de las estrategias de llegar cada vez a más y más gente. Bueno, nos vemos en 2 semanas. Así ¿no? es. Como siempre. No me preguntes con qué, pero está todo anotado en las arcas del partido. Sí, sí. Escondido bajo 7 llaves. Exactamente. Escondiéndoselo al imperio, ¿no? Que siempre tratando de anticiparse a nuestros contenidos para bloquearnos el J-Downloader y que no podamos hacer el programa. Bueno, así es, bueno, nos vamos. Hasta dentro de 15 días. Gracias por escuchar y bueno, nos estamos viendo. I don't wanna end up living in a dive on fire. A dive on fire. A hostess is doing Gossip Magazine crosswords and a flight to JFK. 39 years old with a mile high chin, trying to stimulate a mind that is slowly starting to skin the jump up and say, lady, I know why your thoughts turn gray. Hollywood infected your brain, you want it kissing in the rain. Oh, oh, living in a movie scene, kicking American dreams. Oh, I'm obsessed with the mess that's America. Shakira, no.